vamos a continuar apoyando y necesitamos de la participación de todas las autoridades, presidentas, presidentes municipales, desde luego gobernadoras, gobernadores. Aquí en Sonora, como ustedes saben, tenemos un extraordinario gobernador, Alfonso Durazo, que pues es una gente con convicciones, con principios, honesto, un compañero. Y si sumamos esfuerzos y trabajamos para el pueblo, como él lo ha expresado, haciendo a un lado las banderías partidistas, vamos a avanzar, vamos a entregar al pueblo buenas cuentas.